La compañera Cintia Alcaraz para su habitual columna sobre los trabajadores. Cintia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Acá estamos, bueno, arrancando el año. Feliz de que ya estamos ocupando el aire de las mañanas. Muy bien, bueno, me imagino que con muchos temas para tratar, ¿no? Columna de los trabajadores, este va a ser un año interesante, aparentemente. Es difícil, un año complicado ya, cocinadito desde fines del año pasado con todos los conflictos en todos los sectores públicos y privados de los trabajadores con las patronales públicas y privadas, así que este año no va a ser la excepción y es probable que se venga aún más con profundización de un modelo económico que claramente es perjudicial para el sector de trabajadores y trabajadoras. Para arrancar el año elegimos conversar un rato con Rodrigo Genaoni. Estuvimos charlando acerca de las perspectivas que tiene el sector de los empleados de comercio. Estamos hablando del subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio, que se refirió al inicio del año 2018, a las políticas de gobierno, el techo paritario que ya está fijando el Estado Nacional para que se empiecen a negociar las pautas salariales de este 2018, y si quiere lo escuchamos. Yo creo que el techo paritario que pone el gobierno un 15% es fiel reflejo de lo que pretende de los salarios de los trabajadores, no solamente el convenio colectivo de trabajo 130/75 de los empleados de comercio, sino de todo el sector obrero que hace a la o que participa dentro de la producción de este país. Ellos consideran que el salario es un costo, como tal, no lo consideran, digamos, como un fin en el mejoramiento de la calidad de la vida de los trabajadores, y lo tratan de bajar. Siempre fue un pensamiento neoliberal y así se sostiene. Creo que buscan de alguna manera, fíjate vos, las incompatibilidades que tiene el sistema, que están planteando un tope de 15% del salario, cuando ellos primero planificaron una inflación del 10% en la Cámara para la aprobación del presupuesto, después por decreto modificaron que ese 10 podía ser un 15, pero sin embargo, a un 15 pronosticado de inflación para el 2018, están pagando tasas en LETES o en LEVAC que rondan los 28%, lo cual sería una barbaridad en lo que hace al sistema financiero y lo que hace a la bicicleta financiera de quienes son los que están ganando. Me parece, vuelvo a repetirte, que es insuficiente para los altos precios que hay, sobre todo porque en el índice de inflación sobre el cual se calcula cuál es el efecto que tiene sobre los salarios, es totalmente irreal, más cuando los salarios hoy ya prácticamente son destinados en su 100% al consumo de alimentos, medicamentos y servicios, cosas que han aumentado alrededor del 300% en los últimos 2 años. Por eso me parece que este gobierno tiene una clara política de ajuste hacia los trabajadores, hacia los jubilados, y que, bueno, o sea, yo creo que la paciencia, esto se va a terminar cuando se termine la paciencia de los ajustados. Por otro lado, el sector se ha mantenido siempre una rotación de despidos, el comercio está haciendo un esfuerzo muy grande, pero sí se observa lo que hace a la precarización laboral, o sea, empleados que ya no entran en blanco, que estamos continuamente con inspector y constatando empleados en negro, y empleados que trabajaban 8 horas, que ahora trabajan mediodía. Así que la verdad que está bastante complicado el sector para el 2018, y bueno, nada, esperemos que de alguna manera este gobierno entre en razón de que un trabajador no puede vivir con 17.000 pesos por mes. Muy bien, Cintia, ahí lo escuchábamos a Rodrigo Genaoni, ¿no? Esta situación, este análisis totalmente real, ¿no? Donde para el gobierno los trabajadores prácticamente son un costo. Absolutamente, además, bueno, él ya plantea la primera problemática del año, que va a ser la discusión paritaria, teniendo en cuenta que el gobierno ya ha fijado una supuesta inflación 2018 en 15%. Sabemos bien que las entidades bancarias ya tienen sus índices marcados y, por supuesto, están hablando de alrededor de un 20% de inflación anual. Esto ha determinado, además, esta diferencia entre las mediciones del gobierno y de las entidades bancarias, que ya el sector de trabajadores de la asociación bancaria fije paro para 3 días porque, bueno, se conocen que los números no tienen nada que ver con la realidad de los salarios de los trabajadores y que cerrar una paritaria a un 15-16%, aún con una cláusula gatillo, sería un perjuicio para la capacidad adquisitiva del sector. Muy bien, sabemos que tenías otro audio preparado, ¿verdad? Exactamente, también conversamos respecto de la posición que va a tomar el Centro de Empleados de Comercio en función del paro, la movilización, la marcha convocada por Moyano para el 22, que aparentemente se va a trasladar al día 23 de febrero para que no coincida con la conmemoración de las víctimas de la tragedia de 11. Así que escuchamos precisamente cuál va a ser la medida que va a tomar Centro de Empleados de Comercio respecto a esta marcha convocada por Hugo Moyano y la CGT. Con respecto a la marcha del 22, yo creo que más allá de la resistencia que algún sector tiene sobre Moyano, es indiscutible que es un líder fuerte y que ha convocado una marcha del 22 en donde todos se van a agrupar, ya la CGT y la CTA se están adhiriendo, así que creo que es un claro mensaje hacia este gobierno y que debe cambiar las políticas de ajuste. Creo que todos nos vamos a sumar y todos vamos a estar ahí. Muy bien, ahí escuchábamos las declaraciones acerca de esta marcha, que en principio iba a ser para el 22. Hoy lo veíamos a Hugo Moyano en declaraciones a la mañana que afirma que mañana recién se va a terminar de confirmar esta fecha, uh-huh. Cintia. A pedido de los familiares de las víctimas de la tragedia de 11, aparentemente se trasladaría al 23 para, generar algún tipo de conflicto entre las dos marchas. Muy bien, lo que sí se sabe es que va a ser multitudinaria. Están asumiendo ya la posición de marchar, tanto las dos centrales de CTA, aparentemente la única resistencia que hay es el sector de DAER dentro de la CGT, pero las bases van a marchar. Muy bien. Cintia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Más agrietada que nunca la CGT, ¿no? Va a ser un año complejo, pero bueno, aparentemente los sectores que hasta ahora estaban un poco distanciados de Hugo Moyano, como el de Sergio Palazzo, se están acercando para llevar adelante un plan conjunto. Las bases han movilizado sobre todo que se lleven adelante medidas de acción concretas y creo que los dirigentes, en pos de no perder lo poco que les queda de autoridad, se han hecho eco. Y de credibilidad también, claro. Por supuesto que si hay algo que los une es el rechazo al plan económico del gobierno que lleva adelante una política, permanente de ajuste, habla de una inflación del 15% y la próxima factura de luz viene con un 30% de aumento. Cintia, ¿cómo lo ves esta manifestación? Por supuesto, va a ser multitudinaria, pero... ¿Qué va a pasar con los gremios este año? Digamos, ahora ni siquiera tienen paritaria los docentes, que va a ser lo que sigan viendo como el parangón de las negociaciones salariales por todos los demás. Es un plan económico que dejó 7.000 desocupados durante este verano, así que me parece que no hay dudas de que las centrales de trabajadores y los sindicatos de base están haciendo fuerza para que se lleve adelante un verdadero plan de acción. En La Pampa ya se están llevando adelante también las primeras reuniones de la mesa intersindical y como bien decía ayer Lilia López, va a haber un frente común entre gremios públicos y privados en la provincia de La Pampa. Está bien, lo vamos a ir viendo. Mientras tanto, también sabemos que los empleados de ANSES están en asamblea permanente, ¿no? Han denunciado que en lo que va del año hay por lo menos 100 despedidos a nivel nacional. A nivel nacional ha habido 100 despedidos y además ANSES corre peligro de desaparecer en tanto administradora, porque, sabemos el plan también del Gobierno Nacional de esto de ventanilla única. Desaparecería ANSES para generarse una nueva forma de administración en la que se unieran los distintos registros y esto implicaría, por supuesto, desarraigo de los trabajadores sacarlos de sus tareas, de las tareas para las que están formados. Muy bien, claramente febrero es un mes caliente, un mes de conflicto y un mes que va a ser fundamental para saber cómo seguimos el resto del año, Cintia. Definitivamente. Muchas gracias, un placer escucharte. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Cintia Alcaraz.